preregistro. Me iba diciendo su nombre y dónde estamos ahorita. Bueno, buenos días. Yo me llamo Verónica Minaya y nos encontramos en la plataforma Primero de Mayo de pequeños comerciantes, donde se les reparte las hierbas medicinales al Distrito Metropolitano de Quito. También diciéndome de dónde viene usted. Bueno, yo soy de aquí, de la ciudad de Quito, soy yo, de aquí del barrio la Nueva Aurora Alta, que está en la parroquia La Libertad. Y muy bien, muchas gracias. Y ¿qué edad tiene usted, Verónica? Yo tengo 37 años. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted vendiendo? Yo trabajo igual con mi mami, que ella es la socia, trabajamos toda una vida. ¿Desde que era niña? Sí, desde que era niña. Me decía que usted trabajaba desde niña, ¿sí? Sí, toda una vida, desde niña. Ya mi mamá también tiene 59 años, tiene mi mamá ya. Y yo también, desde que tengo uso de razón, le acompaño y ahora sigo yo aquí. Ajá. Igual, hasta cuando Dios nos diga, hasta aquí llegaste, creo. Su mamá fue quien le enseñó el oficio. Sí, mi mamá, y a mi mamá le enseñó mi abuelita. Sí, mi abuelita le había enseñado el oficio. ¿Y sabe quién le enseñó a su abuelita? Ya no podría decir, porque no sé. Su mamá es de las fundadoras de acá de la plataforma. Sí, mi mamá es una de las fundadoras. Ella trabaja 40 años de aquí ya. Y una pregunta, nos estaba contando las hierbas que ustedes venden. ¿Cómo es el oficio? ¿Cómo hacen para traer desde La Libertad o desde donde ustedes vienen las hierbas? Ya, verá, las hierbas de esas, porque le digo, son las de escobas de barrer. Yo le recogemos en diferentes lugares. En una parte que nosotros le llamamos es el cinto. Ya. Esa acaba por ahí, te regresamos y de ahí nos vamos por otra parte a la vía San Juan. San Juan que se va a Chiriboga. Allá no sabemos ir, una hora de camino en carro. Antes, Dios bendito, hubo la oportunidad, mi mamá tiene su carrito y nos podemos movilizarnos, porque si no, sin carro no podemos movernos. ¿Y el cinto por dónde queda? El cinto es aquí en la avenida de la, que es la entrada de la Mena 2. Se va donde es la Virgen del Cinto, es Mayoa. Mayoa, allá, ahí en la parte donde el monte. Y recogemos, se recoge desde la madrugada. Salimos 5 de la mañana, recogemos hasta las 9, 10 de la mañana. Regresamos a la casa a las 11, mediodía. Así. ¿Y qué plantas recogen por ahí? Nosotros, bueno, en esa parte, como ya sabemos cuáles tenemos que recoger, es ocalito, colca, higuilán, chilco, saúco, laurel, marco. Esas hierbas recogemos en esos sectores que estén, o sea, es profundo los sectores que entramos. El monte es bien profundo. A las profundidades del monte entramos a recoger. Eso es sobre que le puedo ayudarle con eso. ¿Y en qué otros lugares me dijo? Que... Ah, y de ahí también nos vamos a la altura de aquí del Troje. Ahí también hay el monte, así mismo hay unos bosques, ahí te recogemos. Ahí te nos abastecemos, porque si nos ponemos de un solo sitio no nos abastece. Porque no recogemos poco, sino recogemos bastante, maletas. Maletas que sacadas la lengua te gusta ahí. Eso es lo que les podría ayudarles con esas hierbas. Como les comenté, las hierbas de aquí, estas ya son, ya recogemos aquí, no nos ganamos gran cosa, pero para el huesito nos salen esas hierbitas. Así, eso es lo que les podría ayudar sobre esto. ¿Y las clientas que vienen a comprarla, usted, quiénes son las? Por supuesto, las clientas vienen yo tengo una de Santa Clara, del mercado de Santa Clara. Tengo tres clientes del mercado central, acá arriba al mercado de San Roque Grande. Tenemos una clienta en el mercado de Las Cuadras, otra clienta que tenemos de aquí del mercado de la Magdalena. Otras clientes también tenemos del mercado de Cotocollao. Y en la Ofelia, que igual mi mami igual vendía allá. Vende, se dedica a esto mismo ya. O sea, ella sí ya vende ella al por menor vuelta. ¿En el mercado de la Ofelia? Sí, en la Ofelia, en la Ofelia, que es el, la, Ofelia, la Feria Libre de la Ofelia. Allá vende ella vuelta. Eso le podría ayudar. Aquí, ¿qué días nomás vienen? Aquí venimos los días martes y viernes. Sí, estamos desde la 1 de la mañana hasta las 9, 10 de la mañana. Él le iba a preguntar también, desde que usted trabajaba así con su mamá, acompañándole de niña, ¿su mamá le enseñó cómo reconocer las plantas, cómo cortarles, cómo saber cuándo están listas? ¿Cómo sí. se hace todo eso? Por supuesto, nosotros tenemos un tiempo de las hierbas. Por eso, en el, un lado está retoñando las hierbas de un tiempo de 3 meses. En 3 meses nos damos vuelta, la otra vuelta al otro lado y recogemos así mismo. Así nos dejamos 3 meses y volvemos al otro sector para recoger. Porque así se demoran en retoñar. Y con el pasar del tiempo también las plantas como que han venido a agotarse, o sea, ya no hay como más antes había. Así por eso le digo, más antes siquiera había así, cuando se llegábamos al sector y había así al asfilo, un poco adentro, pero ahora hay que ingresar bastante a la profundidad del monte, o sea, para poder recoger, porque no, ya no hay como más antes había ya. Todo se acaba, hasta nuestra vida se acaba, no se digan las cosas. ¿Y los sectores donde recogen son los mismos donde recogía su mamá o han sí. ido cambiando de sectores? No, por supuesto, más antes, como yo me acuerdo que era de niña, recogíamos en Chamingo, o sea, y de donde nosotros vivíamos, no caminábamos más que hasta una parte que nosotros le llamamos el bosque del cuartel. Entonces ahí sabíamos recoger, de ahí nos sabíamos abastecer casi todo el año. Todo el año casi de ahí, no sabíamos movernos. Pero con el pasar del tiempo, como le digo, o sea, ya se agotan las hierbas y tuvimos que buscar opciones para ir. Ya va a ser unos 10 años así que ya buscamos, o sea, una opción como ir por un lado, por otro lado, un sector y otro sector poder coger. Porque si no, ya no hay. Y la gente ahora se ha dado bastante a esto, a este oficio. O sea, saber o no saber, ellos se dedican a este oficio. ¿Y cómo van llegando al oficio? Ay, ¿cómo le diría? O sea, yo le veo que ahorita se han dado, o sea, por el motivo que la necesidad es tan grande. Por eso es el motivo. O sea, la necesidad es tan grande, o sea, se cogen a este oficio. Pero para saberlo, esto es ponerle empeño. Yo como le digo, esto sí nos da. Nos abastece para vivir. No podemos poner a mal. Esto es un negocio, pero... Saberlo luchar, es duro, es aguas, sol, viento, gritos, como dice, insultos, como sé decir yo, en el tiempo que era guagua, mi mamá garroteada, insultada, bañada en agua fría, con ortiga, y nos tenía en el monte y así nos educó porque era sola. Nos sacó adelante a 4 hijos solos. ¿Los 4 le ayudaban y le siguen ayudando? Sí, pues no, plantas, por supuesto, ahorita no. Ya solamente mi hermana, la mayor, viene así a ayudarnos madrugado porque se toca amarrar. De ahí no, ya los otros, Diosito es grande, el uno es profesional, tiene su título, es ingeniero. De este oficio le dio, de esto se hizo él. Mi hermana, la otra... Bueno, no somos preparadas, o sea, no tenemos un título, pero ella también tuvo la oportunidad, se puso un localcito, está con eso. La que mi hermana la mayor viene nos ayuda aquí, pero igual ella trabaja, se va a trabajar, solo yo quedo, solo yo me quedo con el negocio. Y él iba a preguntar también, ¿qué cree usted que es los desafíos más difíciles para continuar con el oficio de las hierbas medicinales? De el oficio más, el desafío más grande es saber cómo coger y dónde hay. Es el desafío más grande. Porque, como se dice, o sea, nosotros nos dejamos un poquito, hacemos bastante. O sea, como para decirle, venga y amarre 10 atados, en cualquier lado lo encuentro, lo hago. Pero para la cantidad que nosotros hacemos, no. Es bien difícil. bien difícil el desafío que nosotros hacemos para llevarnos el pan a la casa. Es bien difícil. ¿Y qué le parece a usted, por ejemplo, las políticas que tienen, no sé, las autoridades? ¿Es fácil para ustedes recoger ahí en los sectores donde van? ¿O les molestan porque, no sé, son bosques protegidos o así? Bueno, Diosito, ¿qué le he de decir? Desde que hemos recogido, no hemos tenido ese disgusto y ese inconveniente de que nos digan, sabe que esto es prohibido, no pueden cortar. Pero nosotros sabemos que es parte ecológica y son prohibidos los bosques. Entonces, por eso le comento que hay que salir madrugada, o sea, como le digo, oscuro, oscuro, llegar al monte. Y mucho hasta las 9 de la mañana cortar y salir, porque por ahí ve ya los guardabosques o el que está a cargo ya sale, entonces nos encuentran. Pero hasta ahora, ¿qué les he de decir? No he tenido ese disgusto que me digan qué hace, para qué se lleva, esto es prohibido. No, verá. Porque igual, entiendo que igual al hacer esto, al cortar, luego retoñan las plantas y también hay una forma de cuidado de esos espacios, ¿no? De esos ecosistemas. Claro, eso le digo, o sea, sí es difícil, pero no nos han encontrado, no nos han mezquinado. Pero como le digo, nosotros ya sabemos que son ecológicos. Entonces tenemos que, o sea, evitar, o sea, los problemas con ellos. ¿Y qué le parece también a usted, no sé, la venta ya aquí en la plataforma? ¿Cómo es las políticas para vender? ¿Es fácil? ¿Es igual que antes? ¿Cómo ha sido? Usted que ha visto la plataforma desde niña crecer, ¿qué es lo más complicado ahora en la plataforma? No, ya no es complicado, ya. Ya no. Diosito, como dice, gracias a lo que ustedes están, o sea, tuvieron esta oportunidad de venirnos aquí a hacer las entrevistas del museo. Tengo entendido que a base a eso llegó este techo. Una opción. Y de lo que difícil era más antes, o sea, que no teníamos ni siquiera ocultarnos así. Siempre era la intemperie. Y ahí ustedes saben que madrugados nos llueve poco, llueve duro. O sea, aquí era hecho a lo que nosotros nos podamos cubrirnos. Por supuesto, poníamos un toldo, un plástico y así. O sea, eso era lo duro. Ahora esto sí ya está pasable. Pero toda una vida fue duro porque no había dónde esconderse. Fíjese, el sol sale, nos asamos. Entonces, no, ahora ya no. ¿Y antes eran más mujeres, cree usted, que venían a vender? Sí, o ahora más? Bueno, bastantes, eran bastantes las señoras que venían a vender. Ahora ya no, es que con esta pandemia ya no lo permiten. Y más eran señoras ya, como le digo, así como mi mami, ya casi la tercera edad. Y con eso, y con ahora, como usted sabe, los hijos no dejan. Entonces las señoras no salen a vender, entonces. Por eso es que estamos así todavía pocas. Esto era más lleno, antes de la pandemia era bastante lleno, o sea, bastante era la gente aquí, verá. Pero así, como le digo, aquí por supuesto de la venta, es como le digo, para las señoras que ya tenemos la clientela. Ya nosotros recogemos, llegamos aquí, preparamos los atados y todo mandamos a los mercados. Así poco es lo que se puede a vender aquí así, o sea, por unidad. Y acá tenemos clientela segura, o sea, los caseros seguros que llegan piden tanto y nosotros les damos y vendemos. Porque de ahí también para vender así, como le digo, para surtir, como le decirle, para vender un atado, así bastante, si traigo unos 10 cedrones, 10 hierbaluisas y me pongo a vender, no se vende aquí, ya es ya. Porque ya todos tienen sus caseros. Por supuesto, tenemos en el caso que vienen dos señores de la Tacunga. Ya, ellos traen de todo. Ya, ellos mismos dan a $2.50 las hierbas luisas. Te se cuenta ya nosotros para coger, ¿a cómo para vender? Ya no se vende, o sea. Entonces ellos prefieren, o sea, ir a la coger donde están los señores, que ellos ya saben que traen al más por mayor, o sea. Entonces ellos prefieren coger allá que comprarlos, o sea, a nosotros. Entonces nosotros para ganarnos unos 25 centavos en atado, tenemos que ver, o sea, que esté ese grande el paquete y poder ganar, o sea, poder ver para ganarnos. Porque de ahí no se vende así para decirle cómo es. Por supuesto tenemos aquí, yo veo que hay dos señoras que venden, ellas venden todos los días. Ya, ellas ya tienen su clientela. Ellas saben que las señoras venden, las clientelas llegan, piden sus hierbitas poquito a poquito y les ayudan y les venden. O sea, nosotros como venimos 2 días a la semana y no podemos vender de la misma manera que venden ellas. Entonces, por eso le digo, o sea, por supuesto aquí llegar de la noche a la mañana una nueva socia a vender como se vende, o sea, para decir voy a raliar poquitos, pueda que le vaya bien o pueda como que no le vaya bien. Y de ahí, como va a decir, venir y traer hierbas así por paquetes, a nosotros a veces nos conviene coger o a veces no. Y ya igual se quedan a veces con los paquetes, pues ya no se vende. Esa es la situación. Y le iba a preguntar también, ¿usted qué cree que es como... O sea, ¿por qué cree que la gente debería saber que está aquí la plataforma, que venden aquí las hierbas medicinales? ¿Y qué cree que es lo más importante que la ciudad debería saber de este trabajo? Yo sí creo que deben enterarse muchos, porque aquí les podemos ofrecerles las hierbas a menor precio de lo que les pueden vender en los mercados. Y ya, se les encuentra las hierbas frescas y no secas, como en los mercados. Y la atención es muy gentil, yo no podría decir, en mi caso, yo hablo por mí, yo no soy grosera. O sea, me gusta ser amable porque con la amabilidad y el respeto que tenemos nos podemos ganar un cliente y también las amistades entre compañeras que somos aquí. Eso le podría ayudar. ¿Qué tal se llevan así? Usted que ha visto los años y años de la plataforma, ¿qué tal se llevan entre compañeras? Aquí sí nos llevamos entre todas. Nos saludamos, pasamos, hace alguna cosa nos hace falta, yo sí tengo, la otra, yo también, y así nos colaboramos. Nos entendemos aquí, o sea, aquí no hay peleas, no hay nada de esas cosas, porque las autoridades no lo permiten y no lo admiten tampoco, porque hay unas fuertes sanciones, porque tampoco, como dicen, no porque es un mercado vamos a venir y aquí insultar o a golpear, no, aquí no se puede hacer eso. Y una otra pregunta, ¿por qué cree usted que la mayoría son mujeres las hierbateras? Porque yo le, como decía más antes, era la cuestión que solo los hombres tenían su, como dice, solo ellos tenían derecho de trabajar y nosotros éramos derecho a las ollas, la cocina. Pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta que no es solamente ellos de trabajo, sino uno se puede aportar, se puede ayudarles. Por eso que las mujeres somos más arriesgadas, más arrebatadas. Así como dice, hasta para llevar a veces los pantalones en la casa somos más. Por eso. Al monte, diga. Yo, por supuesto, no me voy con bastante. Yo me voy y mi mamá. Las dos hips. No vamos un pelotón. Cuando tengo la oportunidad, por supuesto, cuando es fin de semana, bueno, me acompaña. Ahora ya me acompaña mi esposo y un jovencito que ya tengo. Ya tengo un joven de 18 años, yo. Entonces, él me acompaña ahora. Pero el fin de semana, ya entre semana que estamos solitas, ya nos vamos las dos solitas. ¿Y qué días nomás se van a recoger? Verá, por supuesto, nosotros el fin de semana recogemos domingo para estas hierbas. El lunes, vuelta, nos entregan las cargas ya para amarrar, les preparamos. El martes estamos aquí. El miércoles volvemos a irnos al monte. Entonces, el miércoles asimismo llegamos, salimos a las 5, regresamos a las 10, 11, así. Y ahí vueltas amarramos hasta las 2, 3 de la tarde. Y ahí, ¿cómo es? Al otro día igual madrugo 4:30 de la mañana y abajo a ver las hierbas. Amarro en la casa, preparo todo, dejo listo. Y el día viernes estoy vuelta aquí. Entonces, esos son los días que yo trabajo. Trabajo de domingo a viernes. El sábado es día de Dios, me la descanso. Sí, el sábado no. Y una pregunta que le iba a hacer, porque, claro, cuando ustedes van así al monte a recoger las hierbas, ¿se puede nomás entrar o tienen que pedir permiso? No. O sea, pedir permiso al monte. Ah, sí, es como dice, santiguando salimos y santiguando entramos al monte, que Diosito nos acompañe y nos ayude a encontrar breve y volvamos a regresar con bien. Sí, porque tampoco vamos como ovejitas, porque su osito nos ayuda siempre, salimos antiguando. Y siempre, como dice usted, le pedimos servicio al monte. Decimos, aquí vamos y que Dios usted nos acompañe y no nos suceda nada. Y tú mismo sabrás que tenemos que ganarnos el pan. Así, yo sí, bueno, esa es mi oración que yo he hecho para ingresar al monte. No le podría decir por otras personas. Qué bien, muchas gracias. Yo... Nada más para el registro también, le voy a preguntar... ¿Usted cómo se autoidentifica étnicamente? ¿Indígena, mestiza, mulata? Yo soy mestiza. No puedo decir mulata porque tampoco soy tanto. ¿Y usted vivió siempre acá en La Libertad? Sí, desde que nací. Sigo ahí, ahí construí mi casa. Nada, está bien. Muy bien, muchísimas gracias. Ya, niñas, ha sido un gusto. Aquí.